Muy buenas noches, capítulo número 59 de Todos los Peces de Pez. Volvemos a quedarnos firmes, estancados en esta agua y empezar a moverlo un poquitito. Este capítulo va a ser sobre mentira, ¿sí? Continuamos con Fisher Rock y enseguida volvemos. Estamos todos. Hace frío, loco. ¿Qué frío que hace? Hace un frío. Hoy está terrible. Pedrito, ¿cuánto hace que no participa acá en el programa? ¿Cómo andás? Es verdad, es verdad. Pedrito, dígame su nombre completo que ni yo lo recuerdo. Pedro Daniel Zaccari. Pedro Daniel Zaccari, quien ha subido a estar en los programas 32 y 33, el fantasmagórico 33. Qué memoria, ¿eh? Terrible. Una memoria. Sí. Muy bien. No, 33. Fantasmagórico 33, es verdad. Es el que nunca salió, nunca pudo quedar grabado. Es en el que tuvimos algún altercado con un llamado telefónico, ¿se acuerdan? Viste que por algo las cosas son, ¿no? Por algo las cosas. Y en el 32 estuvo, conocimos a la gran Eugenia, ¿era? Eugenia, de Bursaco. Hasta el nombre, recuerdo. Y con Luchito. Bueno, Luchito, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación siempre, amigo. No, por favor, saben que siempre son bienvenidos. Hoy vamos a estar en el capítulo número 59. Vamos a estar hablando sobre la mentira. Primera, no sabíamos que iban a caer, así que vamos a empezar a ir hablándolo juntos. Tenemos algo preparado, pero bueno, mientras, principales cosas que se nos ocurren acerca de mentira, que yo le pregunto a usted, Pedrito, ¿cómo definiría la palabra mentira? Mentira. Dígame lo que se le ocurra, ¿eh? Hay veces que uno miente para zafar, hay veces que uno miente por situaciones de la vida. Es complicada la mentira, pero bueno. Vamos a estar hablando sobre esas cosas. A veces te hace zafar en el momento, pero te trae más complicaciones después. Muy buena, está bueno lo que está tirando. No fue una definición de mentira, pero todos es como lo que sucede con la Exactamente. Mentira. Exactamente. ¿Lucho? Yo nunca miento. La nariz ahí se le pone. Mentira. Miente. El que dice que nadie miente. Tal cual. Aparte que yo suelo mentir para zafar de situaciones. Claro. Mentiras piadosas. Es tal cual. Che, bueno, y en términos, che, Lucho, por ahí así más legales, si se quiere, del asunto. ¿Hay algún tipo de controversia acerca de la mentira? Sí, hay. Hay una que es muy importante. Hay una garantía constitucional que se llama principio de inocencia. Y bueno, básicamente quiere decir que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, que sos culpable. El tema es, ¿qué pasa cuando viene el imputado, la persona que está acusada de un delito, y miente sobre lo que se le, sobre los hechos, sobre, no sé, alguna acusación? O sobre la causa. Claro, miente en su defensa. Bueno, esa mentira puede ser utilizada o no en su contra. ¿Ustedes qué creen? Bien, mira, sí. ¿Qué creen? ¿Qué creo? Sí. Y es, esto es medio, es capciosa, es como la de la semana pasada, ¿te acordás no, cuando me no pusiste? No es capciosa. No, pero si no sabes ni lo que voy a decir, amigo. Es capciosa desde el lado de, como la que planteamos del otro día del tren, ¿sí? Lógicamente, en el términos de verdad y mentira, ¿no? De dividir aguas, vamos a tener que responder de acuerdo a la interpretación de aquel que está en una vereda o en la otra. Digo, entonces, es muy difícil que yo me defina de un lado o del otro, depende. Ahora que estamos hablando sobre la verdad. Bueno, esto se resolvió se resuelve en realidad con la interpretación de otra garantía constitucional que es la prohibición de autoincriminación. Esto es, el Estado no me puede exigir a mí que yo me autoincrimine. Bien. De ninguna manera. Por lo tanto, todas las declaraciones que yo haga en contra mía no pueden ser interpretadas en mi contra. Es verdad. Bueno. Y ahí suele es controversial. No, es controversial. Bueno, después hay cuestiones como. Se robó la gallina el muchacho. Juicio abreviado y otras cosas donde hay reconocimiento, pero hay una regla. Mira, te propongo entonces, Luchito, que a medida que vamos a ir trazando las distintas partecitas que se me fueron como ocurriendo, lo que vos tengas de material ahí al respecto como para darle color y demás, lo vas a soltando, como seguramente vas a ir haciendo. ¿Qué hacemos generalmente cuando vamos a empezar a encarar un tema? Sí, señor, escuchamos a Hawking Mouse, el Colorado está enojado. Adelante. Como solemos hacer muchas veces, es una parte muy divertida. Lucho, ¿querés que hagamos el 1 o 2, te acordás? Dale. Bueno, vamos a definir, ¿de qué estamos hablando? De el mentir. 1. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. 2. Cosa que no es verdad. Ejemplo, se leen muchas mentiras en esta novela. 3. Acción de mentir. Te ha pillado en una mentira. 4. Mancha pequeña de color blanco que suele aparecer en la zona. 5. Errata o equivocación material en un texto manuscrito o impreso. 6. Oh, esa útil. Interjección y uno sé qué es. Para negar con vehemencia lo dicho por otro. Me encanta cuando hacemos esta parte de la Real Academia Española porque se abren los abanicos de acepciones de ese mismo término. Y, por ejemplo, significa mancha pequeña de color blanco. Es como una mentira. No sé. Coloquialmente se dice, ¿no? Blanco que suele aparecer en las uñas. En un programa que hicimos con, no me acuerdo con quién ahora, con quién fue, que hablamos, ¿cómo vos? ¿Te acordás cuando hablábamos de propiedad privada? Sí. Que el privado. Programón. No, pero el privado en Centroamérica, quizás más que nada, es el lugar donde se deposita la materia fecal. Ah, sí, es verdad. Sí. Un baño era. Era un baño, tal cual, retrete sí. O una cosa por el estilo. Y si hablamos puntualmente de lo que es... Eso de lo de las manchitas me parece que es... ¿Viste que hay gente que le salen manchitas blancas en las uñas que son como puntitos blancos? ¿Qué son esos? Esos. Y se dicen que en realidad son mentiras. Y ahí está todo el mundo... Ahí. Claro. Y ahí está como todo la nariz el mundo de Pinocho. Mirándose claro, por eso es coloquial. ¿Cómo? Ahora está todo el mundo mirándose las manos. Yo tengo una mentira enorme acá. Claro, tal cual. Eso es ocultar la medalla. Muy bien, Gaby está haciendo señas. Gaby está haciendo señas, tapando, mostrando sus uñas que están pintadas de azul, sí. Donde ocultó la mentira. Bien, y si hablamos puntualmente, eso era mentira, ¿no? Y el mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe. Eso es muy buena, comparte la definición porque es mentir o mentira. Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. Está muy buena porque es más abarcativa, no es de lo que es. De lo que es. Claro. Exacto. La número 2. Inducir a error. Mentir a alguien, los indicios, las esperanzas. Bueno, ahí yo te miento para qué. Para que vos hagas algo que no corresponde. O sea, si yo no te estaría mintiendo, vos no harías. Sería como, no me des falsas esperanzas. Claro. 3. Fingir. Aparentar. El vendaval mentía. El graznido del cuervo. los que se mienten. ¿Qué? Los que se mienten, vengadores. Ah, bueno, ponele. Vengadores de los lugares sagrados. Ponele un guión, peluca. Vengadores de los lugares sagrados. ¿Qué sería? Aparentar hacer algo que no soy. Es como sacrilegio, digamos. Eso, fingir, sería, ¿no? Actuar. ¿Y porque habla de en la actuar. Que habla de. Fingir, aparentar, es actuar. Pero vos fingís a veces, pero no estás mintiendo. Podés fingir, pero. No mentir. Pero eso está bueno, ¿eh? ¿Cómo sería fingir? Sin mentir. No, bueno, hay ¿cómo sería? Dame un ejemplo de fingir pero, sin no, mentir. No, pero hay diferencias en mentir cuando vos sabes que estás mintiendo y cuando estás fingiendo algo. No. Hay diferencia ahí. Yo pienso que hay diferencia. No, diferencia entre fingir y mentir para mí no existe. O sea, si fingís, estás poniéndote o representando algo que no sos o que no pensás o que no querés, yo qué sé. ¿O no? ¿Para vos no es así? No sé, para mí. No, para mí no hay diferencia entre mentir y fingir. Bueno, la actuación tiene mucho esto, ¿no? Es ponerse en el lugar de alguien o de otra persona o. Claro. Fingir que sos, mentir que sos, porque en realidad vos no sos eso. Pero hay veces que hay gente, estamos hablando de actores, se meten en el personaje y se creen que son esa persona. Está bien, pero. Le ha pasado mucho. Pero vos sabés que no es así. Sí, el que está en su sano juicio cree que no es así, pero. El que no, se crea hasta su propia mente. Sí, juicio, pero, ¿no? Pero para programa ese. El que llora cuando vos sabés que no está llorando, sabés que está fingiendo. Ah. Y si está fingiendo, sabés que te está mintiendo. Estaba buscando, no me está ayudando internet para buscar diferencias entre mentir. Ahora vamos a seguir con esto, ¿vale? Entre mentir y fingir. El espasmo sollozo, ¿saben lo que son los bebés? Muchos de los bebés, cuando viste que el nene llora porque tiene alguna necesidad, el padre automáticamente es como que trata de suministrarle eso que necesita. Pero cuando le saca el timing, es algo por el estilo. Empieza a llorar como para decir, onda, loco, quiero esto. Claro. Loco, aguantá, no te voy a dar, comprar un Mercedes-Benz. Y hay nenes que llegan, ahí se llama espasmo de sollozo, que los nenes tipo tienen como una especie de apnea incluso. Dejan de respirar por momentos, se ponen violetas o azules, pero hay recomendaciones tipo de los médicos que dicen... Hay algunos hasta se desmayan. Se desmayan, pero no pasa nada, ningún niño ha muerto hasta ahora en esa situación. Simplemente es como que, no sé, se apodera de sí mismo, ¿entendés? O sea, es tanta la necesidad o la voluntad que tienen de tener eso... Que tipo se la cree, su cuerpo parece hasta morirse. Tal cual. Se ponen azules. Sí, espasmo sí. De sollozo, es muy interesante. Bueno, continuando, Ebingo. Bueno, voy a empezar con una canción, que es una canción que a mí me gusta muchísimo. ¿Sí? Es una banda que se llama Iron Maiden y da dirección a mi mail. ¿Sí? Desde que tenía 15 años. Justamente lo que nos propone esta canción, antes de ir metiéndonos a fondo con lo que son estas cuestiones de mentira, de verdad, de por qué mentimos y demás... No More Lies, chicos, Iron Maiden. Couldn't last, but there's more things I'd like to do. I'm coming back to try again. Someday maybe I'll wait till then. No less, no more less, no more less, no more less, no more less, no more less, no more less, no more less. They're all sitting at my table, talking tall and drinking. Bien, quiero que transcribamos la felicidad de este momento de recién. ¡No me digas que había birra! Vine corriendo porque tenemos de nuevo en la oficina de al lado el evento de filosofía que ya pasó un mes desde la última vez. Fue un mes complicado, hubo ausencias del pez. Y entonces cuando hay eventos en el barrio cultural, hay birra tirada. ¿La probaste? Muy buena, sí, sí. ¿Está increíble o increíble. Tenía mucha sed? ¿No está muy rica? No, sí, sí, muy rica, muy rica. Encima yo cuando entré... Vi que estaba abierta la ventana, la chopera ahí, pero no había nadie en ese momento. Claro. Y dije, bueno, no voy a ir a decir, me dan una cerveza. Es como yo el otro día en el partido de Argentina, estaba en el club el sábado, y era, vengo a ser socio a mi hijo, ¿a vos te parece? Le decía yo. ¿A vos te parece? Sí. ¿Va a ser actividad ahora? Estaba jugando Argentina, yo le ponía el volumen alto, como, arranca Messi con la pelota. ¿Va a ser actividad ahora? No, el sábado que viene. Lo hacemos el sábado que viene, le decía. Pero era un poco de sentido. Pasate el martes. Jueves, yo le saco la foto a los pibes, viste, con mucha dulzura. Pero bueno, como que no da lugar. Hay como 20 personas en el evento de filosofía. Sí, sí, recién vimos. Sí. Muy, mucha gente. Muy lindo. Me cagaron a pedo porque salí corriendo, gritando y no sabía que estaban. Bueno, continuamos con esto, mentira. Lo recién fue No More Lies, ¿sí? No Más Mentiras, justamente una canción de Iron Maiden. Continuando con toda esta temática de mentira, hemos encontrado varios textos muy, muy, muy interesantes y bonitos. Por ejemplo, La Nación, que entre otras cosas a veces publica artículos interesantes, ¿sí? Dice, ¿por qué mentimos? ¿Sí? Desde la mentira inocente, la piadosa, o la que encierra alguna oscura intención, todas las decimos en mayor o menor medida. Claves para descubrir cuándo nos engañan. Si bien, por estructura, hay cerebros con más capacidades que otros, mentir es un aprendizaje que se inicia a muy temprana edad. Todo padre siempre amenazó con castigar a su hijo en caso de descubrirlo en una mentira. Sin embargo, por historia, los padres son, para sus hijos, los primeros maestros de la mentira. Ellos nos enseñaron a fingir y a atentar contra la verdad por temor a ser castigados. Cuando en cada cumpleaños las tías vienen con un regalo horrendo e inútil para los ojos de un niño, todo sobrino, ya desde los 3 años, está prolijamente entrenado y capacitado para poner la sonrisa más falsa y el gracias, que no se le creía... Ni a Dios. Que no se lo creía ni Dios, claro. Partamos de una idea esencial. Las mentiras tienen relación directa con la autoestima, nos dicen. Mentimos cuando nuestro ego se ve amenazado o cuando, a toda costa, queremos sacar provecho de una situación. En este contexto, no es difícil entender que la mentira es un mecanismo de defensa, un arma más para la supervivencia. Pero como en todo, hay un límite. Aquí, una primera diferencia esencial. Están quienes en este laberinto de espejos sienten culpa, remordimiento o al menos incomodidad. Así como están quienes no padecen ni el más mínimo estrés en el intento. Aunque cueste creerlo, hay muchos hombres y mujeres entrenados para el engaño, sin siquiera sentir que están mintiendo. Se sienten como peces. Es lo que en vos agua, decías hoy, ¿no? Claro. Cuando uno se claro. cree esa mentira. En mayor o menor escala se convierten en fanáticos de sus capacidades mitómanas. Mitómano es aquel que miente constantemente. Miente. Y se enorgullecen de hacer negocios o manipular al otro. Nos lo dice La Nación. No, pero esa es la estructura patológica por excelencia, ¿no? El psicópata, que es el tipo que miente, el manipulador y todo. Lo más triste es que se cree su propia mentira. Él está acostumbrado a crear situaciones que no suceden o... Quizás es muy feo cuando vos te das cuenta que te está mintiendo. Bueno, y ahí vamos a llegar a eso también. Hay tips. Hay tips. Pero si me estás mintiendo, ¿qué es lo que te pasa? A propósito, hay una serie que recién mencionábamos. Yo no la vi avance nada más, me parece que es muy interesante. Hay una serie que se llama Lie to Me, en Fox, creo que estaba. Que es un tipo que se encarga, ¿no?, de detectar mentiras y te da como unas... Sí, sí. Creo que hay cuando una persona está hablando y mueve la nariz, o se toca la nariz. Hay como tips. Claro. Y acá te da tips también. Bueno, esto es creer o reventar o ir analizando, pero bueno, para construir, ¿no? Hay que tener elementos. La mentira no discrimina escenarios. Mienten jefes y empleados, maridos y esposas, alumnos y maestros. Todos mentimos varias veces a lo largo del día. En verdad, segunda diferencia esencial, hay tantos mentirosos como tipos de mentira podamos identificar. ¿Cuántos tipos de mentira podemos suponer? La mentira inocente, así nos la mencionan, muy común en la vida social, la no se evita herir... Bueno, está mal escrito. Es la que nos evita... Claro, está mal el mal redactado. Nos evita herir emocionalmente a los demás. Una mentira piadosa, digamos, ¿no? La mentira beneficiosa o solidaria, la que se usa para tratar de ayudar a los demás, como la de Robin Hood vendría a ser, ¿no? La mentira maliciosa, la que se dice por venganza, para obtener algún beneficio o ganar en situaciones competitivas. La mentira engañosa, la más perversa, porque pretende hacer daño o aprovecharse de la situación sin escrúpulos. También está el autoengaño, que permite que uno abuse del alcohol, el tabaco o la comida sin sentirse adicto o desconociendo el daño capaz de ocasionarse a sí mismo. La negación. Pero sí no hace mal el alcohol. La autonegación. ¿Sí? ¿Desde cuándo el alcohol hace mal? Bueno, ya vamos cerrando con esto. Cuando hubo que aprender a mentirle a las tías por temor al castigo, cuando hubo que gritar, yo no fui, como Bart, con las manos en alto, por supuesto, para ser más creíbles, ¿no? Yo no fui. Es genial. Ahora voy a caer también. Los animales. Que uno tiende a creer que los animales no mienten y sucede. Por ahí con el tema del engaño. ¿Viste cuando hay videos de... Tenés dos perros. Llegaste a tu casa y ves la casa destrozada. Y hay un perro que está así moviéndote la cola. Y hay otro que está así como de costado. Como diciendo, yo no tuve un carajo que ver, ¿viste? Eso porque son conscientes del castigo, digamos, ¿no? Bueno, por temor a la condena, lo que hubo en esa experiencia, como en tantas otras similares, fue una primera lección de lo que año a año serviría para zafar de los peor, ¿sí? Sin saberlo, desde chico nos entrenamos para la mentira. Y con más o menos pudores o culpas, es durante la adolescencia cuando se suele sacar mayor provecho del bonus. Eso sí, llega un momento en la vida en el que naturalmente se opta entre dos caminos. Uno, el de ser parte de las estadísticas que sostienen que a partir de los 30 se empieza a mentir menos. O el otro, en el que de tanto practicar se han conseguido las herramientas necesarias para desatar ciertas pasiones profesionales inescrupulosas. Sin ánimo de generalizar y mucho menos con intenciones de dar nombres, valga la ironía, muchos de los llamados mentirosos naturales, quienes han aprendido a mentir desde muy chico para evitar castigos, se han convertido en brillantes abogados, políticos, comerciantes, actores y conductores de radio. Pero, ¡oye! ¿Quién es esta chica? Un profesional de la mentira habla. Muy bien, muy bien. Valeria Lynch. ¿Valeria Lynch? Ah, y sí. Con su melena ochentosa, como decíamos recién. Hay el video de esta canción, lo estábamos viendo ahí con Gaby atrás. Tiene una porra así. Tiene los pelos. Hermoso, hermoso. Lo monta. Hermosa, claro, época. Muy linda. Muy linda la época. La mujer de los 80, tipo, muy linda. Calza, las vinchas. Claro, ¿no? Claro. La malla, tipo, tiro alto, los pantalones, ¿cómo es? Sí, tiro alto. Tiro alto. ¿No? Gaby, ayúdanos con esto. Tiro alto. Tiro era. Alto. ¿Qué cosa? Los pantalones. Ah, sí, los pantalones tiro alto. Los culos eran como más largos, ¿viste? Sí, las sombreras, ¿no? Sí, también las sombreras. Sombreras. Muy sexy, muy sexy la mujer. Los shortcitos de fútbol bien cortitos, sí. No, eso yendo al masculino, sí, tal cual. Los shortcitos, nosotros en nuestra adolescencia se usaba la ropa más tipo hardcore. Claro, sueltos. Todo grande. Medio culo, claro. Ahora volvieron. Están volviendo. Yo vi nenes del club con shortcitos rosa, tipo cortito. Que vos decís, en mi época no se podía usar ni pedo. Me encanta que lo usen. No, muy bien. Muy bien, sí, está bien. A mí me quedan muy mal porque yo soy muy flaquito. Yo lo veía a Maradona. No, a veces tengo unos morrones, unos jamones. Bueno, pero los veías con esos pantalones cortitos. Y bigotes, bueno, ¿viste? Usaban también por ese tío. Hacían mini shorts, digo. ¿Qué es verdad, es muy bueno. Bueno, qué loco este tema del engaño del niño, lo que decíamos del espasmo de sollozo también. Cómo uno aprende a mentir desde chico. Y está muy bueno eso de hacer las menciones, si bien van a ir cambiando seguramente las consideraciones de las etiquetas de qué tipo de mentira. Además, hay mentiras que claramente no tienen la misma incidencia que otras, digo, ¿no? Mentir para zafar de un regalo. Soquetes te regalaban las abuelas. Soquetes. ¿No? Sí. Soquetes. Sí. Con esa palabra. Ay, es verdad, eso, qué feo. O sí, pañuelos. Sí. Pañuelos, paraguas, y no vos, sé cosas. Dos, tres como... años que esperás. Cuatro paraguas tenés. Esperás un esperás el juguete. Claro. Tal cual, luego que haga luces, ¿viste? Claro, entonces cuando venía, ay, qué lindo. Bueno, sí, viste, lo que... voy a reusar. Pero todo el tema de Papá Noel. Los padres le hacen creer a los hijos que Papá Noel existe, que los Reyes existen. Ahí tenés una mentira inicial enorme, ¿eh? Pero, sí, tan grande que los pibes hasta después se empiezan a dar cuenta, porque hablan con los compañeros, con los chicos en la escuela, con sus primos, descubren que Papá Noel no existe, que los Reyes tampoco, y de repente ellos empiezan a hacerle creer a los padres que ¿en serio pasa eso? Siguen creyendo. ¡Ah! ¡Tenés el beneficio! ¡Qué bigote Papá Noel es de años! Yo puedo contar una anécdota. Mi tío siempre... Mi tío siempre contaba, bueno, ya falleció el año pasado, pero siempre contaba que en un momento tuvo la oportunidad de comprar una cantidad de juguetes para los hijos y compró de más porque dijo, bueno, se había quedado sin laburo justo, dijo, bueno, pero dentro de dos meses... Para las navidades siguientes. Dentro de dos meses, porque viene Navidad y le compramos unas tortugas ninjas así articulables. Llegó Navidad, le regalaron las tortugas ninja, los pibes, ay, qué lindo, qué lindo. Al año siguiente le dicen, queremos que Papá Noel quiera, nos traiga una pileta, una pelo pincho. Bueno, Papá Noel fue, le compró la pelo pincho, al otro la bicicleta. Papá Noel fue, no. Bueno, es lo mismo. No, pueden estar escuchando. No sé qué es verdad y qué es mentira. No, pueden estar escuchando. Ya, no, ya tienen 30 años. Y bueno, Papá Noel les trajo la pelo pincho, la bicicleta, todo. Dijeron, este Papá Noel estuvo bien, ¿no? Con el año pasado que trajo esa tortuga ninja de mierda. Así tiró, qué hijo de puta. Bueno, mi tío se caga de risa. Se caga de risa, ¿no? Sí. Che, y sabés que encima, el peor que se llevan los méritos Papá Noel y el que la puso es uno. Claro. Sí, sí. ¿No? Tal cual. Y está la pregunta, ¿y te gustó lo que te trajo Papá Noel? Claro, sí, no como vos, gorila, que nunca me compras nada. Está buena. Me gusta más que venga Papá Noel que venga mi papá. El tema es que los. Claro, Papá Noel. Che, ¿por qué no? ¿Por qué no nací hijo de Papá Noel? ¿No? ¿Por qué no se casó con mi mamá? Y el tema es cuando el Papá Noel, que es el mismo, le trae a mi vecino cosas mejores también, ¿no? Digo, sí, sí. Claro. Ahí igual, es un problema. Ahora, las cosas mejores las traen los reyes. A mí los en reyes. Mi casa, no, era media de toque, ¿eh? Reyes. A mí los reyes. Sí. Los reyes sí. Me trajeron las cosas más grandes. Los reyes siempre. Siempre, cosa más siempre era más generoso. La bicicleta. Y bueno, eran tres, capaz. Por eso. Eran tres, sí. Pero pasa, uno era negro. Me parece que se venía tipo infringiendo ley. Y hablando de estas cosas, ¿sí? Hay un muchacho que se caracteriza por andar ranchando de un lado a otro porque tiene problemas con la justicia y tiene problemas de identificación con un lugar. Porque él se siente del mundo. Estamos hablando de Manu Chao. Y él nos habla un poco de estas cosas, ¿sí? Sobre mentiras, sobre verdad. Se apaga el farol, amigos. Luna y sol. Manu Chao. En este mundo todo es mentira, la verdad todo es mentira, yo me digo todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola, arriba la luna, olea, arriba la luna, olea. El futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Escuchábamos recién era a Manu Chao. Temazo. Justamente, sí, temazo. Y lindo para cortar con el heavy, porque tengo pensado temas heavy también para poner. Pero primero, bueno, Manu, es muy lindo cómo compone, es muy simple, las melodías son muy lindas. Y todo bueno, es mentira en este las mundo. Letras, impresionante, ¿no? Viste que con muy poquitos términos te deja un montón pensando. Bueno, ¿qué leíamos recién? Detector de mentiras, decíamos recién. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora me lo comentás lo del ¿cómo es? Pentotal sódico. Pentotal sódico. Sí. Una vaga referencia. Por no, bueno, aparentemente es una droga que te deja en un estado de cierta subconsciencia donde vos empezás a responder, pero... No podés no mentir. Claro. Mirá vos, tal y cual. Sí, juega algo pero así. Pero es tipo la... Y es una especie de hipnosis... ¿Viste que, exacto, está perfecto, sí, sí, sí. El problema es si es ético o no y es ahí ético. Ya decís ¿por qué? La verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sería ético? Porque estás usando a la persona como un objeto. Tal cual. Y eso es semejante a... ¿Esa ¿viste? Persona que te está haciendo eso no miente, acaso? La tortura. Claro. Te está mintiendo. La tortura. Friedrich Spee, que era un alemán, 1629, escribe un libro muy importante sobre el castigo a las brujas. Porque las torturaban para que digan la verdad, que eran brujas. Claro. Y terminaban diciendo que eran brujas porque la tortura tan fuerte claro. Que era ya, decían lo que ellos querían que digan. Es lo que decía yo. Ahí se está creyendo, pobre. Es que en realidad, la tortura, si no decía que era verdad que ella era una bruja, la torturaban y se estaba creyendo hasta su... O sea, tenían que reconocer lo que eran ellos en claro. Función de lo que los otros creían. No, no, digamos. Es que es sencillo, la torturaban tanto que si no decía que era bruja, claro. La seguían torturando. Era preferible que dejen de torturar y la mataran. No, pero digo, por ahí los ilícitos que ellos le otorgaban, esas responderían a eso, se harían cargo. El tema es que bruja es una concepción para vos, digamos, en eso. O sea, yo tengo que responder sí, no. Ni hablar, de hecho, él dice, yo hasta ahora, bueno, él era cura, además, y... Y él lo que hacía era ir y buscar la confesión. ¿Para qué? Sí, para que hablen con él, nada más que porque era cura. Bueno. Y él dice, yo no todavía no he visto ninguna bruja. Tengo mis serias dudas de que existen. Es más, creo que existen, pero todavía no se comprobó que haya ninguna. Lo cierto es que las mujeres siempre terminan diciendo que son brujas porque la tortura es... Bueno, está la frase, las brujas no existen, pero que las pero, hay, las hay. Bueno, de ahí viene. Debe venir de ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vos usaste el término hipnosis recién y Freud empezó con ese método, por ejemplo. Y bueno, ojalá que no me esté escuchando nadie que sepa mucho de psicología porque no estoy tan empapado del tema, pero es algo así como que lo desestimaron con el tiempo. Porque básicamente el tipo en el tratamiento no estaba en su conciencia, digamos. Él no podía después con eso que terminaba diciendo o lo que fuera, pudiendo laburarlo, ¿entendés? Porque no estaba la cuestión esta de la libre interpretación, donde él va llegando a la situación y va a poder teniendo una comprensión de lo que está pasando. Simplemente es como Bart, ¿viste? Cuando lo hipnotizan. Debo matar. El problema sería que el psicoanalista era solo el que conocía una verdad que no era interiorizada por el analizado. Y el analizado era un objeto, básicamente, como estás diciendo. Sí, no se condice después con lo que es el desarrollo de la vida empírica después de esa persona. Detector de mentiras. Las sucesivas investigaciones afirman que el temperamento mitómano no es tan fácil de reconocer. Cada vez que se miente, se libra una lucha interna emocional. Será habilidad del que miente que esos indicadores sean inadvertidos. Aún no existe un sistema perfecto para detectar mentiras. Sin embargo, las emociones involucradas a la hora de mentir dejan evidencias y todos podemos ser descubiertos. La American Psychiatric Association, oye, elaboró una guía de referencia de expresiones verbales y no verbales que desnudan la mentira. Si la desnudan, la mentira femenina, digo, puede llegar a ser seductora. Para probar la técnica, aprovecharon los videocassettes con las declaraciones del expresidente Bill Clinton, justo, cuando su affair con Mónica Lewinsky tomó estado público. Tras testear las declaraciones falsas de Clinton, los psiquiatras verificaron la efectividad de estos criterios. Algunas de las acciones que suelen evidenciar cuando alguien no dice la verdad son: el cuerpo se inclina más hacia adelante. Esto es... Según la American Psychiatric Association, ¿no? Después de lo que sucedió con Clinton, dijeron, che, acá estas cosas se cumplieron. El cuerpo se inclina más hacia adelante. Bebe y traga más. Sobre todo el whisky, ¿no? Me lo dejaron ahí. Muy bien, muy bien. Ahora voy a mi casa y empiezo a hacer 200.500 preguntas. ¿Te vas así para adelante? Oye, no. ¿Y si te las hacen a vos? Yo me arrodillaría, ¿para qué? Voy preso, ¿no? Claro. ¿Qué viste todo eso? Se toca más la cara. Evita la típica cruzar, de se toca la nariz, eso que decíamos hoy, ¿no? Y esta es fundamental, evita cruzar la mirada con otro, sobre todo con aquel que le estás mintiendo. Bajo la mirada. Exacto, tal cual. Bueno, son así como algunos tips como para descubrir si te están mintiendo o no te están mintiendo. Exacto, pero ojo, chicos, no, hacemos todo en esto. Quizás esa persona sea visca, quizás haya algún elemento detrás que lo está perturbando. Por suerte, un buen mentiroso siempre tiene que conocer otras mentiras para mentirle a la realidad. Bueno, hay un poema que lee Manu, que escribió él, que nosotros lo hemos leído en alguna oportunidad acá en el programa, que habla de cómo el arte es responsable y capaz de engañar la muerte. Entre tintas y acordes, a veces la muerte tiene que esperar. Es algo muy bonito. De tanto mentir, me dieron ganas de escuchar una grabación vieja. Ya lo estamos escuchando. Esto mientes el síntoma, el universo ya no existe más. Disfrútenlo, lo poco que se pueda escuchar. Yeah. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Estaba pensando esto de Peli, ¿te acordás cuando hablábamos de las cuestiones de género y la perspectiva de género? Sí, señor. En una mesa con tres hombres es difícil de pensar la mujer y la mentira de la mujer, porque los hombres somos medio escépticos a veces de pensar cómo piensa la mujer y de tratar de ponernos en ese pensamiento, ¿viste? No sé, ¿viste el típico de la infidelidad? Se dice que la mujer miente mejor que el hombre. Absolutamente. ¿Usted qué cree? A ver, vamos a preguntarle acá, tenemos a la operadora que para introducir la opinión del género, ¿no? En la discusión. ¿Qué crees? ¿Las mujeres mienten más o mienten...? Bueno, es muy difícil la pregunta. ¿Vos sos mentirosa? ¿Sos de mentir? No, no soy de mentir. ¿Has mentido respecto a una infidelidad? Jamás fui infiel. ¿Usted está diciendo la verdad? ¿En este momento está diciendo la verdad? ¿Nunca? Claro que sí. Pero por supuesto. ¿Vos qué crees, Dani? ¿Las mujeres mienten? Porque yo creo que la mujer miente mejor. Sabe mentir yo más que el hombre. Yo lo que creo es que... Sabe mentir más que el hombre. Pero pará. ¿Sabes qué? Yo a Gaby la acabo de creer. La acabo de creer. Nunca fui infiel. ¿Nunca? Es verdad. Posta. Dale. No, es verdad. Bueno, bien. Está bien. ¡Ay, todo para eso! ¡Todo para eso! Pobre Gaby, estaba respondiendo en serio. Vos podías decir lo que quieras. Si y decías... aparte inclinó el cuerpo para adelante. Y estás caviando como una yegua. Sí, estás caviando todo. Claro. Che, mentira, no estoy... mentira, ¿no? No, eso, lo del cuerpo es porque para acercarme a hablar por el micrófono. Chicos, no... No hay peor mentira que la que, la que está en contra de las voluntades de quienes están conduciendo el programa. La literalidad del tips, ¿viste? Vos decís, claro. A ver, mirás a alguien que se raja el nariz y decís, ¿qué hace? ¿Me estás mintiendo? Bueno, boludo, tengo herpes. Hoy voy a casa y, che, pero para un poco. Sí, tal cual. Pobre Gaby, se lo estaba tomando muy en serio la respuesta. Y en realidad, si vos decías que eras infiel, igual lo que venía era el tema mentiroso. Claro. Así que, yo soy fiel. Claro. Che, y ojo con esta banda, vos recién le decías, lo está bailando. Entró una ráfaga de viento, dijimos. Gaby está bailando el tema, tiene más de 30. Ojo, porque ráfaga está volviendo, ¿viste? Que onda. Me tomo una cerveza, no sé cómo es la canción, se llama la cerveza. No me acuerdo, pero sí, es. ¿Cómo? Está, me gusta mucho cómo canta ese señor. Pucheta. Me Ariel, gusta mucho Ariel. Cómo canta Ariel Pucheta. Ariel Pucheta. Y el violero de ráfaga. Es un violero que viene del heavy metal, es sabido. El chabón lo define. Uno de pelo largo, ¿no? Pelo largo, que te tira el pasito igual. Sí. Y dice, es el slash de argentino. De la cumbia. Y de la cumbia. El slash de Pasión de Sábado. Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo a Ráfaga de fondo. Me cae muy bien esto, muchachos. Es raro lo que estoy diciendo, pero a mí Ráfaga me cae. Es raro también que, no sé, de repente usted salió y entró con un sombrero así. Y con más cerveza. Y con más cerveza. Y con más cerveza. Suceden cosas en el barrio cultural. Fue al quincho. Que, claro. Cuando es como un sombrero de paja en una época invernal. Estamos todos tapados así, pero con un sombrero de paja. Cuando la verdad es idéntica a la mentira. El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, explicó que el término se refiere a aquella información o aseveración que apela a las emociones, creencias o deseos del público, en lugar de a hechos objetivos. Y dijo que su aparición es interesante a la vez que preocupante. La era de la posverdad, qué tremenda definición para los tiempos actuales. La frase de la escritora Luisa Valenzuela, pronunciada cuando inauguró la pasada Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, aún resuena con la fuerza de un neologismo que se multiplica en los medios de comunicación y en las redes sociales desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ahí hay todo un tema, perdón que te corte, ¿no? Pero el tema de la utilización de datos, la big data y no sé qué, la formación de opinión, si la formación de opinión determina las decisiones políticas o el rumbo político de un gobierno, o en realidad la formación de opinión está pensada para imponer un gobierno. Bueno, sí. Seguimos extendiéndonos a propósito de este paréntesis que estás haciendo. Si, viste, pasó tal cosa, X cosa. ¿Qué? Claro, sí, boludo, porque lo vi en la tele. Estás en el horno y ahí ya nos vamos muy a la mierda. Y podemos situar el caso de Sampaoli, fútbol mundial. De golpe es. Che, parece que Mascherano fue fajado por pibe de Boca, ¿cómo es? Pavón. Por Pavón. Al otro día, no es mentira, se saludaron. Al otro día, el mismo que me contó las dos partes, que es mi padre, que lo entiendo porque está también sumergido en todo esto, dice, che, ojo, me cuenta el batero de la banda, Nico, le mandamos un abrazo grande a todos los chicos gritos, el moncho, el batero, me dice, pero hoy salió Caruso y dijo, si es mentira lo que yo dije, que me hagan una causa, que me hicieron una causa. Y nadie le inició. Y mi viejo me dice, ojo, que hay una foto en la que Mascherano tiene como el párpado medio moro, como medio golpeado. Y yo digo, no puede ser. Y si mañana sucede otra cosa. Y esto es el sensacionalismo mediático. El fútbol, cuando surge algo así, no a la larga. No, el fútbol no. La prensa. El fútbol es un juego hermoso que se juega entre 11 tipos contra 11 tipos con una pelota. Tal cual, es la prensa. Porque aparte. Vamos... No es la prensa tampoco. No, sí, porque son ellos mismos que se cagan a todos. Perdón, son bueno, pero. Ahí está, él se creyó lo mismo es que tú. Un boludo. Muy bien, muy bien. Bueno, pará, ahí si está, mañana está. Sucede que muy bien, poneme mentirosa de vuelta porque. ¡Mentiroso! Sampaoli se parece a Sampaoli. Pero escúchame algo. ¿Por qué van a inventar algo así, no? ¿Por qué van a inventar para vender más ustedes? Porque, no lo sé, a mí me pasa lo mismo. ¿Ah? A mí entonces, pasa ¿qué lo vende mismo? El ¿qué vende el puterío? Inventar, no pueden inventar. ¿Qué vende? Entonces que vende. Está pensando cosas lindas. Bueno, pero para... nosotros. Pará. No. Nosotros estábamos viendo el partido los dos juntos con mi amigo Luis. El tipo cuando se tapó la cara dijimos, ¿por qué te tapa la cara? ¡Destápate la cara! ¿Quién se tapó la cara? Messi se tapa la cara cuando estábamos cantando el himno. Ah, pero que haga lo que quiera, qué sé pero yo. Pero no, pero destápate la cara y mirá a la gente. ¡Anda a jugar vos! Y canta a la gente. Y canta el himno. Bueno, no, no me interesa. El fragmento, no, el fragmento. Pero que ponga huevo. Pará, a mí también actitud, me pareció que faltó actitud, sangre. Actitud, pero digo, ni siquiera huevo, actitud. Bueno, pero hasta prefiero que hablemos de estas cosas, aunque incluya a Messi, que es... prácticamente lo mejor que vi del fútbol en mi época real, o sea, de vida, no videos. Aunque hablemos de Messi, que yo también me pareció que digo, cuando el sistema táctico no cuaja, cuando no hay idea, enojate, yo comparto. Pero ahora no se está diciendo eso. Se está diciendo que uno cagó a piña al otro. Y digo, todas estas cosas. Cuando nosotros hicimos un programa hace mucho, el capítulo 918, que era justamente el show del show. El vende humo. El vende humo. Hicimos un programa que te juro que es más light que el programa del otro día de Tays Sport, en el que velaron a los jugadores. Sí. Los matan. Velaron los jugadores. Pero ¿sabes por qué? Porque parece que a la gente le divide gusta esto, escuchar... Diego Díaz, la concha de tu madre. Bueno, también lo que pasa que... ¿Le gusta escuchar a la gente? Es verdad que el periodismo vende mucho humo, pero a veces le dan de comer. Cuando vos exponés tu vida, o sea, abrís tu privacidad, determinás que tu privacidad ya no es tu privacidad, porque la exponés en... Pero acá no pasa con... eso. Sí, pero la selección argentina se caracterizó justamente para... Se mantuvo hermética la prensa. No hablaron nunca. Se mantuvo hermética. Messi es un tipo de que no se sepan tantas cosas. Bueno, hay arreglos igual con la prensa, digo, con grupos económicos con los que no se puede hablar y con otros que sí. También tener los entrevistados que te dicen de qué le tenés que que preguntar. Sí. Pero muy, digo... Muy poco ético también el periodista que le dice qué le va a preguntar. También. Es de falta de ética periodística. Somos una sociedad amarilla. Pero, estamos esperando eso. Fíjate lo que pasó con La Torre. Estamos esperando eso. Que hoy, nos pase hoy, eso. No, entre la puntita... Pero aparte de La Torre está terrible. La Torre no abrió la puerta a él. A él le abrieron la puerta y... Bueno, perdón. La puerta es una forma de decirlo. Es metafórica, ¿no? Es metafórica. Muy bien. Pobre. Qué sé yo. No sé, no es lo importante en definitiva. Hablando de fútbol, de nuevo, hablando de fútbol. Enojate, Messi. Enojate. Viste que está el muchacho este de tráeme la copa. Tráeme la copa, Messi. Claro, nosotros. Porque Messi. Enojate, Messi, enojate. Bueno, también. Pero prefiero eso, ¿eh? Por más que el que lo hablamos desde acá. Prefiero eso. Porque en definitiva es una sensación que nos quedó a todos. Pero digo. Quizás perdés igual, porque podés perder 3-0 con otro equipo, podés perder 5-0, no importa. Pero si él perdía 5-0, pero en realidad... Puteaba al recibido como Maradona. Exactamente, o agarraba a uno, los amarreaba la camiseta, y vamos a decir, está bien, perdimos. Hay un montón de cosas que no sabemos. Pensá que somos muy hincha de Banfield acá en este momento, en esta mesa creo que somos muy hincha de Banfield. Quizás vamos a ver a Banfield. Obviamente, separando todas las comparaciones. Aguante, capaz yo estoy pensando y mirando el campeonato local, ahora estoy viendo las incorporaciones. Pero capaz que perdemos, perdemos muchos partidos, hemos perdido, pero yo vi que en la cancha dejaron todo. No, bueno, ha pasado casos que no también. Y también, sí, sí, obviamente, sí. Pero volviendo al tema de los tips, viste, el tipo se te está hablando, se está arrancando la nariz, o toma agua, traga saliva, toma agua, traga saliva. Bueno, cuando te ponen el himno, no te rasques la cabeza. Claro, no te... ¡Por ahí no lo sabe! Te estás tapando la cara de la... No, es que... Pero escuchame una cosa, justo lo mismo, y los dos juntos... Pero pará, loco, si mi selección jugaría Manu Chao y no te canta el himno por ahí, ¿eh? Pero hasta no me importa que no cante... No, a mí puto. Lo tiene que cantar el himno. El himno aguante nacional hay que cantar. Bueno, a mí me gustaría que juegue a la pelota. Exacto. Bueno, también, aparte. Exacto. Aparte. A mí me gustaría que juegue. Si el tipo es mudo, la mitad, sordo mudo, pero juega la pelota. La mitad, a mí me gustaría que juegue la mitad de lo que jugaron en Barcelona. La mitad. La bueno. Si estamos hablando de la persona. Pará, la mitad ya la jugó hace rato acá, ¿eh? Dale. La mitad la jugó hace rato acá, ¿eh? Llegamos al mundial pasado a la final porque la rompió, ¿eh? La rompió un montón de veces en la selección, basta. Ahora, ¿qué falta a ese granito? Falta ese granito. Messi, falta. Va a ser que más goles tiene en la selección. Obvio. No. Pero, no, pero no puede tener Batistuta, más. Que pero está bien, puede tener un millón. En los mundiales Batistuta, pero después el que tiene más goles. Che, bueno, pará, qué lindo. Igual, ojo, loco, sé que nos metimos un poquito en el mundial, porque es lindo el mundial y lo vemos y nos gusta. Sí, obvio. Qué lindo. El otro día tenemos un conocido, que un pibe que iba al Westminster, que está en Rusia, así como cumpliendo su sueño, loco, muy, muy lindo, y está haciendo un par de notas y va. Está haciendo como encuentros, intercambio de camisetas, y salió en Teise Porcha más de una vez. Ah, mira. Y sí, muy lindo, no lee, por lo menos los he visto. Y hay uno muy bonito que está con un brasilero, con la casaca brasilera, él con la argentina, creo, y dice, este es el brasilero más argentino del mundo. Y están cantando una canción argenta, porque el argento es así, le pide al brasilero que cante una brasilera. Un argentino ni en pedo va a cantar una con el brasilero. Y el chabón tiene un tatuaje de Messi en la gamba, el brasilero. Y después cuando se da vuelta, el chabón en la remera brasilera tiene la 10 y no me acuerdo ahora, no quiero mentir, fíjate los parecidos que son para mí, que dice Messi o Maradona, uno de los dos. Ah, bien. Y el brazuca con eso. Y acá anda a poner una argentina que no, diga Neymar. Te mata. Pelé. Te mata. Te mata el Diego. Pero bueno, te matan a patadas. Los brasileños son hermosos. Sí, sí. Y casi quedan afuera, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ahí zafan. Bueno, vimos ayer Alemania. Uf, qué partidazo. Qué partidazo. Por Dios. Tony Kroos. Bueno, viste qué actitud. Bueno, y esa es la actitud que hablamos. No, esa, 90 minutos. Esa es la actitud que hablamos. Tiro libre. Bueno, bueno, el otro muchacho, Ronaldo. Sí. Terrible, boludo. Es una cosa de loco. No tiene un jugador al lado porque no saben jugar al fútbol lo que tiene al lado, pobrecito. Juega él solo, hace 3 goles. ¿Está hablando de Ronaldo usted? De Ronaldo, sí, sí, el 7 de... El gordo, el brasilero. No, no. Qué lindo que era ese también, ¿eh? Del muchacho... Cristiano. Cristiano. Qué lindo. Por Dios, dijimos todo, pero dejá de respirar si no la vas a meter. La clavó en el ángulo. Fue muy lindo. Me callé y dije... Flaco, olvídate. No, está igual. ¿Qué tienen? ¿2 partidos, 4 goles? Sí, 2 partidos, 4 goles. Sí. Tremendo. Tremendo. No, él solo, más, ¿eh? Solo porque tiene un buen arquero. No, el inglés. El inglés hoy hizo 3. No, no, no. Pero yo hablo 5 de... 6 de donde... Panamá. 6 a Panamá Papers. Ahora se me fue de dónde era. ¿Quién? Ronaldo. De Brasil, de Portugal. No, de Portugal. Perdón. De por eso me confundió, porque en algún momento se dijo sí, Brasil sí, acá. Y sí, dije, sí. De Portugal. ¿Eres argentino o de cualquier lado? No importa, está bien, de Portugal. Tiene un buen arquero, porque ataja muy bien el muchacho este, ahora se me fue el nombre, y está él. Después son nah, razón bueno, bajito. No, bueno, es un equipo bajito. Más, digamos, un equipo es más. Sí. Pero no es que tampoco son malos. No, pero son muy básicos. Igual lo que es cierto, muy básico. Lo que es cierto, esto me remito al partido con España, mirá que terminamos hablando. Mentira todo esto que estoy diciendo. No, no, que faltaban 30 minutos, 20 minutos para que termine el partido. España lo da vuelta, se pone 3-2. Y España tiene la tenencia de la pelota. Portugal no pasa la mitad de cancha. Nada, vos, si lo tenían liquidado. Es una demostración de fútbol tremenda. Tremenda, no, no, no. Tremenda. Y de una pelota parada surge el último. Bueno, además le pega. La actitud. Que la actitud, él agarró la pelota. Se la genera, pará, la falta se la genera él. Se la genera él. El penal primero. Se lo no, bueno, ahí se me da bronca. Porque eso fue trucho. El penal, creo que no es penal. Y si el penal es muy mínimo. La falta, la otra existe. Él busca que busca le el contacto. El se te tira. Y bueno, busca el contacto. Es un pillo. Es un pillo y aparte, pillo. Y aparte pillo. Le pegamos bien. Y, por Dios. ¿Pillo parecido a mentiroso? Opa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pillo? Pillo es mentir. Pillo es mentir. Es pillo. Es fingir. Es más parecido a fingir. Es pillo. Es que ahí tenemos. Como sociedad tendríamos que definirnos de qué lado de la moneda estamos, ¿no? Porque... Sí, señora Valeria. Usted tiene razón. Un profesional de la mentira. Exacto. Exactamente. El mellizo, si miente a favor, estamos contentos. El Diego me la mete con la mano. Qué campeón para mentir. Si nos hacen un gol con la mano nosotros, nos vamos a prender fuego al país que sea. Olvídate. Bueno, el VAR juega con esto de la mentira, ¿viste? ¿Qué hace? El otro día contesté, bueno, Para mí el VAR igual está bueno, no sé, en 2014 si hubiéramos tenido la posibilidad de ver en un VAR la jugada de vuelta esta de Higuaín, donde al final digo, merecíamos un penal y terminamos perdiendo con el gol de Götze. Y me dijeron, bueno, está bien, pero... Si hubiesen sacado el gol de Maradona con la mano. ¡Olvidate! Bueno, después hizo un gol que le cerró. Ningún VAR, no quiero, no. El fútbol es el fútbol. ¿Sabes qué me decía el otro día un amigo? El VAR es para la casa, para mí, ¿no? No, el VAR es para irnos de casa. Afuera de casa. El otro día un amigo con Vinchita, que nada, sabía estar muchas veces en la radio, él plantea una cosa que creo por las filmaciones que ya hoy por hoy tenemos, se ve que no, pero en algún momento yo tuve esa leve sospecha. El gol del Diego a los ingleses, el gol, digo, no el de la mano, la tremenda jugada, la zarpada habilitación del negro Enrique, como dice él, ¿viste? Sí. Yo le di el pase, dice, sí. Se lo di en la mitad de la cancha. Sí. Cuando se mete a todo, se pasa al arquero, el chabón parecería en alguna de las tomas que le pega al defensor. Y sería como onda... Ah, porque le da con la zurda que se está cayendo. Se está cayendo y cae el como... defensor. Ah, sí. Nosotros sí. La paramos, están los dos piecitos juntos, ¿y? La toca el Diego, ¿eh? No, ah, la toca sí, el Diego. Obvio. Pero yo le decía... O sea, cuando el pinche lo plantea, creo que estaba el cabe, alguno de los chicos dice, onda, no, falacia, ¿viste? Sigo, pará, ojo que en algún momento yo también tuve la leve sospecha. Y sería como, onda, ¿te imaginas que fuese así? Los dos goles que... Los dos goles. Pero el Diego se hace héroe con el de la mano porque le cagaron el otro. Claro. Sería terrible. No, bueno, igual, qué lindo palabra mayor cuando... Qué lindo chamullo que tiene el Diego. El Diego es un fenómeno. ¿Viste cómo le contesta el otro día? Bueno, ahora tenemos 60 años. Dice. Me lo contaron, no lo escuché. Está... pero lo viste por él. No lo escuché. Pero porque después lo desmintieron. Que dijeron, ustedes le ganaban a Islandia. Y 1-0, dijo. Porque ahora tenemos como 60 años. Claro. Pero me dijeron que después lo desmintieron. Sería una respuesta del Diego, tranquilamente. Sí. No, el Diego te diría sí. Un poco más lento. Sí, porque el 9 debutó con un pibe. En vez de 140 caracteres, tenemos que sumarle 74. Son muchos en E. Pero claro. Volvemos, toda esta cuestión de... Los pueblos feministas están con el Diego. Están con el Diego por el término de la E. Nosotros ayer a la noche con el señor Yamil Palmiero, quien está invitado al programa, nunca lo ha hecho. Saludamos a la gente que pasa por la calle. Hola, ¿qué tal? No me saluda, pero bueno, yo la saludo a usted. Se parece a una preceptora que tuve en el secundario. ¿Usted se llama Karen? Es ella, vino a tomar presencia. Sí, esa señorita me cortó el pelo una vez. Mira cómo que... Bueno, nada. Pero que te lo arrancó, con Yamil... ¿no? Porque se está... No, quedó poco. Se escarbó. Bueno, con Yamil llegamos a la conclusión de que hay que buscar nuevas vocales. Vamos a preparar un programa con esto. El tema es que estamos volviendo al latín. Se va a llamar así el programa, Volviendo al Latín. Vamos a hacer uso de la U. Porque la A está en conflicto con la O, la E en palabras como defensores, en términos en los que defensores responden a un masculino. Palabra, responde a un masculino, los defensores, las defensoras. Entonces, el neutro sería defensoros, ponele, ¿no? No, claramente estaría en conflicto. Entonces, claro. La I, como peli, suena como medio diminutivo. Difinciris. Entonces dijimos la U, amigo. Es como la mar estaba salada, ¿no? La mar estaba salada. Dijimos la U, loco, hay que volver a la U para ser neutro. Referéndum, ponele, entonces no está aquí. O buscar nuevas vocales. ¿Cómo creamos una vocal? Dijimos con Yamil ayer anoche, estábamos en pedo en un bar. ¿Y cómo buscamos una nueva vocal? Bueno, hay idiomas como el francés o el finlandés que tienen, por ejemplo, la mezcla entre la A y la E. Vos decís A, E, o decís E. ¿E? No, E, no, es E. Papá, creo que es así. Es como cuando estás así. Bueno, ¿qué vocal es esa? Bueno, la vocal muy borracha se llamaría. Pero la usamos muy a menudo, chicos. Bueno, esto fue todos los PCP. Vamos a leer una última cosita que me parece muy interesante. Y Gaby, gracias, loco. Son y cuarto, 10:15, perdón. Igual lo del metal, ¿a qué hora me largaron hoy? A las 9. Sí, se fueron, pero dejaron un tema de Liquid Tension, sí. De 14-15 minutos. Cuando la verdad es idéntica a la mentira. Estábamos leyendo esto, ya habíamos empezado. Básicamente, esto es una nota que se hace eco de, justamente acá, la frase de la escritora, ¿sí? La frase es, la era de la posverdad. Qué tremenda definición para los tiempos actuales. La frase de la escritora Luisa Valenzuela, pronunciada cuando inauguró la pasada Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, aún resuena con la fuerza de un neologismo que se multiplica en los medios de comunicación y en las redes sociales desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. El término original es inglés, post-truth, o truth, truth sería, ¿no? The truth. Qué jodida, ¿no? Si yo digo post-truth, suena horrible, boludo. El término original es en inglés, post-truth, tan de moda en estos días. Fue elegido palabra del año en el 2016 por el prestigioso diccionario de Oxford. y se devora el presente de tal forma que parece caer en él como quien lo hace en un abismo negro. La Real Academia Española, la RAE, a quien citamos tan a menudo, ha decidido incorporar el sustantivo posverdad en la versión en línea del diccionario de la lengua española prevista para diciembre de 2017, o sea, para el año pasado. Habría que ir a consultarlo. Según anunció ayer el director de la RAE, Darío Villanueva, durante su conferencia magistral titulada Verdad, ficción, posverdad, política y literatura, que pronunció en Madrid. Aunque todavía no arriesgó cuál será la definición que dará el diccionario sobre el vocablo posverdad, Villanueva subrayó que se refiere a aquella información o aseveración que no se basa... Esto es fundamental, chicos. Aunque todavía la Real Academia Española no arriesgó cuál será la definición que dará el diccionario mismo sobre el vocablo posverdad, ¿sí? ¿Qué carajo significa posverdad? Villanueva subrayó que se refiere a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos. Presta atención, Zampa. Presta atención. Que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. El director de la RAE precisó que en la base de datos de la Academia la palabra aparece con registros que se remontan a 2003. El término en inglés lo habría usado por primera vez en 1992 el dramaturgo y novelista serbio-estadounidense Steve Tesich en las páginas del ensayo The Nation. En 2004 recogió el guante del sociólogo norteamericano Ralph Keyes en su libro The Post-Truth Era. La era del post-truth. Yo tengo que trabajar con los Leloutier, me parece. Bueno, y el término sigue un poquito más en inglés. Luego, el periodista Eric Alterman acuñó el término para referirse a la política de George Bush como la presidencia de la posverdad, por el modo en que manipuló los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Y claro, la gente quiere, lo que la quiere la gente... Esto, exacto, viste que escuchamos, vamos a seguir ganando el término posverdad. Lo que quiere la gente es esto. ¿Qué, exacto. ¿Qué es lo que quiere la gente? Y es lo que queremos todos. Pero ¿de dónde surge eso? Y bueno, es obvio. Para que vean que todo lo que aburríamos recién termina cayendo en algo criterioso y concreto, la expresión resurgió por obra y gracia de Donald Trump, otro político republicano. En septiembre del año pasado, The Economist le dedicó un artículo de tapa al entonces candidato presidencial, bajo el título Art of the Lie, Arte de la Mentira, Post-Truth. Políticos de la post-mentira en la era de... Bien, en fin. La primera mención documentada en español se atribuye al escritor Luis Verdú, en su libro El Prisionero, de las 21:30, publicado en 2003. Bien, en fin. Vamos a cerrar. El director de la Real Academia Española aseguró que el concepto aparecido en el contexto de la globalización es interesante a la vez que preocupante. En su conferencia, Villanueva repasó algunos antecedentes históricos, políticos y literarios de la posmoderna o transmoderna posverdad y subrayó el potencial de la retórica para hacer locutivamente real lo imaginario o simplemente lo falso, que entronca directamente con la ascendencia de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. La posverdad, cultivada con desfachatez por Mauricio Macri y Donald Trump, esteriliza el mundo de las ideas con odios, muros y represión. Básicamente, posverdad es decirte a vos lo que quieras escuchar, amigo. ¿Algo para decir? Muchas gracias por la invitación nuevamente. No lo invité. No, no me invitaste, pero vine igual. Está invitado siempre desde este momento. Es una mentira, entonces. Pará, en serio, amigo. Yo le dije que... Siempre que quiera... Pará, yo le dije que le invitaste. Le mentiste. Alguno de los dos está mintiendo. Entonces. Lucho, como siempre. Che, no, en serio. Bueno, un amigo, Pedrito, cuando quiera, invitado nuevamente. Lucho, como siempre. Gracias, amigo. ¿La pasaron lindo? Muchas gracias. ¿Aprendimos algo? Primero que esto siempre deja una enseñanza linda. No sé si tan linda hoy, pero sí, bueno. Sí, es linda también. Es saber que nos están recontra recagando. Yo hoy me voy con una reenseñanza, voy a mi casa. ¿Qué enseñanza? ¿Con qué enseñanza? Y si, pero resumido, si resumido. Se toca la nariz. ¡Ah, ese que olvídate! Me voy con la enseñanza de hoy. Sí, chicos, sí, estoy muy ansioso por ir a mi casa. Dale, te dejo porque nunca tuvo la gana de volver. Vamos a Argentina esta semana, por favor. Vamos, vamos. Fuerza, y si no, seguiremos apoyando a Uruguay, si siempre fuimos medio charrúas. Gracias por todo y buenas noches. Es nuestro deporte nacional. Chicos, muchas gracias, Gaby, la operación. Todos los peces del pez, chicos. Buenas noches. Gaby, gracias. Perdón. Una pequeña cosa, lo que estamos escuchando de fondo, Cemetery Gates. Me había olvidado, esto fue una cosa que de alguna forma me invitó a hacer la hora del metal. Recordando que falleció ayer, hace horas, simplemente, Vinnie Paul, el batero de Pantera. Ah, es una de mis bandas favoritas, aquellos que me conocen antaño. Y esto es un pequeño homenaje. Vinnie Paul, loco, fuerza, estás con tu hermano Dimebag en el cielo. Esto es Cemetery Gates de Pantera. Cerramos, chicos, buenas semanas.